Bunny en Box en Nueva York. Este es el famoso puente de Brooklyn. 40 metros de alto y más de 4,000 de largo. Contiene cientos de kilómetros de cable. Desde él, Steve Brody hizo su sensacional clavado al río este. ¿Y por qué demonios hizo eso, eh? Me alegra que preguntes, amigo. Sucedió en 1886. Barrio de Bowery. Cuando a Steve Brody se le acabó la suerte... Pobre. Pero un día tuvo una idea. Necesitaba un amuleto. ¿Pero qué? ¡Claro! Una pata de conejo. ¿Pero dónde encontrar un conejo en una gran ciudad? No, en ninguna parte. Él debía dirigirse al bosque primaveral, a Flatbush. Y ahí fue donde encontró el animal de su búsqueda, un conejo. No todo en la vida es oro, no todo es felicidad. Si quieres buena suerte, mejor ponte a trabajar. ¡Ay, ay, ¿Qué hay de nuevo, viejo? Lo siento, amigo. Se me acabó la suerte y necesito tener un buen amuleto. Y tú lo eres. No, un momento, Doc. No seas impulsivo. Los pies de conejo no dan suerte. ¿No? No, piensa cómo viven los conejos. Perros, cazadores, siempre huyendo. Estos pies de conejo nunca me han traído buena suerte. Pero tú necesitas ayuda, Doc. Y este es el amigo que te la dará. Swami Conejina. Lo sabe todo, lo predice todo. Amuletos de buena suerte. Está bien, pero si mi suerte no cambia, prometo que volveré por ti. ¡Entra, oh buscador de sabiduría! ¡Ese eres tú, tonto! No, ¿qué quieres saber, Doc? Bien, Swami, no he tenido más que mala suerte para... ¡No digas más! ¡Deja que nos encarguemos! Muy bien, ¿quieres que te lea la mano? ¿Está bien? ¿Oh? ¿Qué tal si te leo los chichones de tu cabeza? ¡No tengo chichones en la cabeza! ¿Ahora los tienes? Ah, veamos ahora... ¡Espera, Doc! ¡Esto cambiará tu suerte! Las cartas dicen que tendrás un encuentro con un apuesto caballero que usa un clavel. Ahora, manténlo junto a ti todo el tiempo. Nunca lo dejes ir. Él será tu mascota, el señor Buena Suerte en persona. Ahora sí, qué bien. Oye, tú. ¿Qué clase de flor es esa? Es un clavel, Doc. ¿Por qué? Ven conmigo. Eres mi amuleto, ¿entiendes? Debes influenciar estos dados. A ver. ¡Oye! ¡Perdí! Bueno, incluso los amuletos a veces fallamos un poco. Pero en estas maquinitas soy prácticamente infalible. ¡Tú no traes buena suerte! ¿Con qué otra vez, Brody? Tendré que llamar al guardia. ¡Eh, gorila! Hice lo que las cartas dijeron y mira lo que pasó. Por favor, Doc, estoy en trance. ¡Aquí está la respuesta! ¡Las estrellas! ¿Cuándo naciste? No lo recuerdo. Era muy joven entonces. No importa. Girando y girando va porque siempre hay un ganador. Observa tu número, por favor. Y se detiene en lobo. La señal del lobo. Ahí está la respuesta. Eres desafortunado en el juego, pero debes ser afortunado en el amor. Vaya contigo, lo tenías escondido. Oh, ¿de veras? Debes buscar la mug. Es lo que dice Suami. ¡Ahora ve y conquístalas! Señorita. ¡Ay, un acosador! ¡Qué grosero! ¡Policía! ¡Agárrenlo! ¡Fallaste, Suami! ¡Te daré una paliza! ¡Espera, Doc! ¡Alto! ¿Por qué quieres cambiar tu suerte? ¡Para poder poner las manos en el dinero! ¿Y por qué no me lo dijiste? La bola de cristal te concederá cualquier deseo. Un momento, está trabajando ahora. Ve al 29 de la calle Río. Sí, eso es, 29 de la calle Río. Sé que tienes un montón de dinero aquí. ¡Dámelo! Ya que quieres, la pastelería de la abuela estará feliz y encantada. ¡Qué día tan divertido! ¡Oye, te conozco! ¡Eres el conejo que me envió! ¡Que me envió! Oh, ¡ay, no! ¡No puede ser! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo? ¡Oh, no me digas! ¡Ya sé! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Conejos! ¡Todos son conejos! ¡Oh, por favor, Brody, contrólate! ¡Tú no eres un conejo! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Por favor, oficial, debe ayudarme! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Todos se han convertido en conejos! ¿Y qué tienes contra los conejos? Y por eso es que Steve Brody saltó del puente de Brooklyn. ¿Hay algo más que quieras saber? No. Es suficiente, hijo. Lo compraré.